Estás escuchando La Radio Ha Vivido Equivocada. Lo demás es silencio. Un mundo en crisis se denomina la columna habitual de los viernes. Fabián Harari, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Todo muy bien. ¿Vos? Bien, acá un poco pasando la cuarentena, digamos. Uh-huh. Y viendo ciertas situaciones muy complicadas. Bueno, vos sabés que había un programa, ya no está más, ¿no? De Quique Pessoa, no sé si recordás a Quique Pessoa, un conductor de radios, sí, de sí, programas sí, de radio. Recuerdo. Bueno, decidió, cansado de toda la convencionalidad de los medios de comunicación, huir para un pequeño pueblo de Córdoba y allí en su pequeña vivienda puso una radio. Tenía un programa los domingos y hablaba con Luis Mattini. Luis Mattini, sí. un pensador, ¿no? Creo que también fue profesor de filosofía. Ex PRT. Ah, mira vos. Bueno, conversaba, hacía unos segmentos a manera de diálogo y cada vez que comenzaba este segmento le decía: Luis, ¿estás ahí? Y Luis Mattini comenzaba a desgranar palabras, terminologías, ¿no? Desde lo etimológico, conceptual, claro, desde lo práctico. Era muy interesante, muy linda la propuesta radial de Quique Pessoa, pero después dejó todo, lamentablemente. Bueno, claro. ¿Estás ahí, Fabián? Sí, exactamente. Estamos con... primero, antes de empezar con el título de la columna de los fetichistas, un número. Vamos ya al millón de casos, 1,022,800 a nivel mundial de coronavirus y 53,000 muertos. Eso para empezar. Vamos al título, los fetichistas. Normalmente el fetichismo se utiliza para varios casos, pero básicamente... se le decía fetichismo cuando algunos pueblos más primitivos tomaban un tótem y investían algún objeto de algún poder mágico, bueno, cualquier religión hace ese tipo de la cosas. La política también, ¿no? Exactamente, que es investir, digamos, darle una propiedad a un objeto que en realidad no tiene. Uh-huh. Investiendo de ciertas propiedades. Marx incluso habló del fetichismo de la mercancía, que es la idea de que la mercancía tiene por sí sola alguna propiedad, cuando en realidad es el trabajo social el que le da ese valor. Y acá, y bueno, y también aparecen las perversiones sexuales, es decir, gente que agarra algún objeto de la persona deseada y lo reemplaza por la persona deseada, ¿no? Bueno, pero en este caso... hablo de fetichismo porque arranco de una polémica intelectual que apareció en todos los diarios de Slavoj Žižek contra Agamben. Agamben dice que el coronavirus va a traer un mundo de control del Estado, de que de aquí en más vamos a hacer una especie de profecía de Orwell, 1984. Uh-huh. Y Žižek, por el contrario, lo que dice es que el coronavirus le asestó un golpe mortal al capitalismo. Habla de la película Kill Bill, donde en la última parte la protagonista le hace un golpe maestro en los dedos al ella, para la redundancia. Es un golpe mortífero, casi, digamos, principio con un toque de dedo muy superficial, pero que termina matando a la persona en forma fulminante. Y voy a decir, para Žižek, el coronavirus es esto. Arranco por acá porque aparece este debate con la idea de que el coronavirus es capaz de cambiar la realidad mundial, pero también... aparece un montón de mandatarios echándole la culpa al coronavirus, o incluso un montón de economistas echándole la culpa al coronavirus de la crisis. Uh-huh. Y entonces, por eso la idea es, ahí aparece la palabra los fetichistas. porque en realidad están poniendo sobre el coronavirus una propiedad, una dinámica que no solamente es anterior al coronavirus, sino que no tiene nada que ver con el coronavirus, que es un elemento, si quiere, puramente biológico. Digo, puramente biológico la cuestión de los contagios y todo ese tipo de cosas. Claro. ¿Cómo, por qué surge y cómo se previene y cómo se lo combate y las consecuencias? Lo hemos visto en columnas anteriores explicando cómo es una cuestión social. Uh-huh. Pero digo, atribuirle a este virus y su propagación de forma biológica una propiedad que no tiene, es un acto de fetichismo. Quizá, perdóname, Fabián, mundo, perdóname, ¿no? Quizá el coronavirus vino a develar, a correrle el velo lo que nosotros no supimos hacer, ¿no? Ver cómo es la miseria de este sistema. Exactamente. Y el problema acá hay dos problemas. Un problema es un problema económico. El coronavirus acelera. En principio acelera algo que venía dándose desde antes, que es la caída de la tasa de ganancia y los efectos, la baja del precio del petróleo, la baja del precio de las commodities, el estancamiento de las grandes economías y, por lo tanto, la repercusión en las economías, sobre todo de América Latina, como Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela, pero sobre todo Argentina y Brasil, y sobre todo Argentina. Pero una crisis a nivel mundial. Y esa crisis que tenía como epicentro, así como China fue en su momento el motor que logró empezar a sacar, o parecía que iba a sacar al mundo de la crisis económica en que estaba metido, y que efectivamente China logró evitar una caída caída, sobre todo en la década del 2000 y parte de la década del 10, digamos. Ya a mediados de la década del 10, alrededor del 2014, la evidencia de la crisis china era muy palpable. Y efectivamente, digamos, la caída de China vuelve a sumir al mundo en una caída estrepitosa, como dije, no depende del coronavirus, pero obviamente el coronavirus lo acelera. Y aquí, por un lado la crisis económica, digo que también lo hemos hablado en otras columnas, pero la crisis política, también hace visible o acelera cierta crisis política. Y digo que es interesante tomar, digamos, dos casos. Hay varios casos, el caso de Italia es una crisis política importante, en España, pero un caso es el caso de Estados Unidos. Estados Unidos también entra en una crisis política importante. Digamos, como en su momento expliqué, Trump en principio no llevó adelante ninguna medida general en términos de cuarentena o no cuarentena, sino los diferentes gobernadores. Y tenemos gobernadores que, digamos, han hecho desastres, como el gobernador de Florida, por ejemplo, que como quería mantener las playas abiertas, dejó las playas, que la gente vaya a la playa para uh-huh. festejar lo que hay el 21 de marzo, es una especie de los días de la primavera. Sí. Lo mismo, qué sé yo, en Mississippi, tanto en Florida como en Mississippi, gobernadores republicanos, que, digamos, hizo que todo el mundo vaya a trabajar como si nada. El tema es el epicentro de la crisis, obviamente, en Nueva York, que es el epicentro de la crisis, y el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que en principio se había digamos, alineado con la estrategia de Trump, y luego salió a diferenciarse terriblemente. Pero lo que tenemos es, en general, un problema político en general de varios gobernadores con Trump, salvando estos que yo contaba, que, digamos, en esos estados la expansión del coronavirus fue mucho mayor. en términos de expansión, no en términos numéricos absolutos, porque Nueva York tiene una población muy, muy grande y efectivamente el grado de contagio es enorme. Lo que es interesante es la respuesta. Vamos, la respuesta es en el caso de Estados Unidos, es una serie de paquetes económicos enormes. Y este debate que nosotros habíamos ya explicado entre la economía y la salud, por decirlo así, muy, muy brevemente. Por un lado, la salud, y por tanto, muchos gobernadores, varios del Partido Demócrata sobre todo, que sostienen la necesidad de la política de aislamiento, porque, digamos, básicamente se van a ver ante un contagio generalizado, ante un desborde del sistema de salud, y obviamente una crisis muy grande. Discúlpame otra vez, Fabián. Discúlpame otra vez, pero para entender mejor, ¿no? ¿Pueden escindirse la salud y la economía? Bajo el capitalismo, sí. Yo uno diría más que la economía, las ganancias del capital. Uh-huh. Y la salud generalizada. Entonces, lo que pasa es que, el lobby más importante, el lobby empresarial más importante, se llama American for Prosperity, es un conglomerado de empresas, que está en contra de los cierres y quería que efectivamente todas las empresas trabajen. Digo, porque ahora pensé que Trump es un loco, vamos a ver el caso de Bolsonaro, parece que también Bolsonaro son gente que está loca, uh-huh. Y entonces quiere que, digamos, la población trabaje porque es una gripecita. No, como digo, acá hay un lobby empresarial, una gran cantidad de lobbies, el más importante, como dije, es American for Prosperity, cuya presidenta es Emily Seidel, de Koch Industries, y básicamente es un lobby que en su momento se opuso a la expansión del Medicaid y está en contra de cualquier cierre. Lo mismo la Cámara de Comercio. Sin embargo, lo que sí está haciendo Trump es una serie de baterías de ayuda a las empresas. Y eso es interesante, cómo ante este problema el Estado pone una cantidad de plata, no para la población, sino para las empresas. En este caso, la ley CARES sería en castellano, pone 350 mil millones de dólares en asistencia estatal para empresas y trabajadores, pero es básicamente la mayor parte de esa plata va para las empresas. Por lo tanto, tuvo casi unanimidad esta ley en el Senado, fíjense, esos 350 mil millones para empresas, solo 130 millones, de 350 mil millones, solo 130 millones van para los hospitales. Y es interesante esto, como dije, el proyecto se aprueba en senadores por unanimidad, casi por unanimidad, digamos, y uno de los que vota a favor es el llamado socialista Bernie Sanders. Digo porque también se ha hablado muchísimo de Bernie Sanders, como el socialista, el que viene de la izquierda. Bueno, Bernie Sanders acaba de aprobar esta ley donde se le da una cantidad impresionante de dinero a las empresas y básicamente ese dinero va a venir de la emisión. Uh-huh. Muy, digamos, dejando... Lo que quiero decir es, todo esto, como se ve, proviene de antes del coronavirus. Es decir, la crisis norteamericana proviene de antes del coronavirus. Lo que hace el coronavirus es poner en evidencia un sistema de salud completamente obsoleto, que se calcula que para abril-mayo va a estar completamente desbordado, uh-huh. y una crisis política importante, más que nada por venir, porque el partido, por ejemplo, el Partido Republicano no tiene otro candidato que Trump. Y los demócratas están entre Sanders y Biden, y hay, bueno, y hay todo un problema con el tema de la votación, si se vota o no se vota. Eso va a ser una crisis. Tal vez lo podamos desarrollar en otro momento, pero evidentemente aquí, digamos, no hay, salvo aparece Sanders, no hay ningún candidato que realmente parezca llevarse un consenso generalizado. Ajá. En un contexto de mucho rechazo al personal político en general. El otro caso que me interesa, aunque sea brevemente, pero me parece importante, es Brasil, que son nuestros vecinos. A nadie se le escapa que Bolsonaro venía arrastrando una crisis económica y política anterior al coronavirus, ¿no? Es decir, ya desde los casos de corrupción y de la propia crisis económica. De hecho, las proyecciones de crecimiento para este año son de cero. Las proyecciones que tenía Brasil para este año es de cero de crecimiento. Pero a eso se le agrega que a partir de esta cuestión de lo que dijo Bolsonaro, los representantes de la aeronáutica, del ejército y de la armada se reunieron con el vicepresidente, que es el general Hamilton Mourão, y ellos le dijeron que podía contar con su apoyo si es que alguien pedía el impeachment o le pedía la renuncia a Bolsonaro. Es decir, en conjunto la cúpula militar está haciendo lobby para pedir la renuncia de Bolsonaro. Bolsonaro está enfrentado con los gobernadores de San Pablo, João Doria, que es el PSDB, el partido de Fernando Henrique Cardoso, y con Wilson Witzel, que es el gobernador de Río de Janeiro, que pertenece al Partido Social Cristiano, y con el gobernador de Goiás. Ninguno de estos es del PT. Pero además está enfrentado con su propio ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta, quien directamente contradijo a Bolsonaro en forma pública y dijo, no le hagan caso al presidente. Es decir, tenemos una crisis no solamente entre el presidente y los gobernadores, entre el presidente y las Fuerzas Armadas, sino que entre el presidente y su propio gabinete hay dos focos más de crisis en términos institucionales. Uno es el presidente del Supremo Tribunal Federal, Díaz Toffoli, quien también contradijo al presidente. Y una oposición del partido de Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, Ciro Gómez, del Partido Laborista, y Boulos, del PSOL, que presentaron una carta pidiendo la renuncia del presidente. Y esto me parece interesante porque, primero, marca una crisis política enorme en Brasil, que es nuestro vecino, y por lo tanto estas crisis se exportan. Una cosa más, Bolsonaro está pidiendo lo que está pidiendo con el apoyo de las industrias de San Pablo, si no es que también Bolsonaro parece un loquito. Porque, como digo, efectivamente, tanto en Estados Unidos como en Brasil, como aquí, y ahora vamos a ver, se plantea esa dicotomía. Por un lado, la economía, el capitalismo tiene que seguir, las ganancias tienen que seguir produciendo. Uh-huh. ¿Y quién lleva adelante las ganancias? Los trabajadores. Por lo tanto, los trabajadores tienen que seguir yendo, porque esto no se puede parar. Y porque la economía capitalista no es una economía planificada y centralizada. Si fuera una economía planificada y centralizada, perfectamente se podrían tener ciertas reservas para parar todo para parar toda la economía por un mes. Y todo el mundo estaría asistido. Pero bajo el capitalismo, uno, no se puede pagar la producción, porque es una producción que va al mercado, no es una producción planificada. Entonces, cada uno va para el mercado y planifica casi el just in time, ¿no? Es decir, casi lo necesario para tirar al mercado. No me voy quedando con un stock acumulando, ¿para qué? Eso lo hace una sociedad planificada donde sí está pensando que tal vez esas mercancías hoy no se valoricen, esas mercancías hoy no se realicen, esas mercancías hoy no se vendan, no se hagan plata, pero la sociedad tiene que tener una reserva, como tenían los antiguos las antiguas sociedades agrícolas ganaderas, que tenían una especie de reserva para los malos años. Claro. ¿No? Es decir, ahora, acá esto no existe. Y entonces, ante un problema de este tipo, los capitales salen igual a competir, incluso quieren aprovechar la cuarentena para competir entre ellos, para ver quién se funde. Entonces, eso está por un lado, ¿no? Y esa es la tendencia a levantemos la cuarentena, hagamos lo que se llama la cuarentena vertical, ahí lo llama la cuarentena horizontal, que es la que hoy rige en la Argentina, y la cuarentena vertical. La vertical es sobre ciertos grupos de riesgo. Lo que quiere Bolsonaro, Trump, lo que son básicamente la presión de las empresas es por la liberación de la cuarentena, si todo el mundo la calle, o a lo sumo la vertical, sobre ciertos grupos de riesgo. Ahora, hay otro problema, y es un problema político. Liberar a todo el mundo provoca lo que provoca en Italia, provoca lo que provoca en Nueva York, provoca lo que provoca en España, es decir, una especie de muertes generalizadas, colapso del sistema de salud, y eso puede llevar a una crisis política muy grande. Uh-huh. Entonces, no es que hay grupos, en este caso la oposición burguesa, dice, no, queremos cuarentena porque nos preocupa la salud de la gente. No. Quienes se oponen es gente que está al frente de una administración y efectivamente tiene que manejarse con la posibilidad de un colapso generalizado. Entonces, esa es la alternativa que nos tiene el capitalismo. Claro, y yo digo, te lo pregunto, Fabián, nada más. Sí. Estamos sumidos, producto del coronavirus, en una ficcional, si se quiere, igualdad, porque nos está atacando a todos por un desconocimiento científico, político, social, cultural y demás, ¿no? Ahora, esto puede ser que se dé hasta que aparezca la vacuna, simbólicamente lo digo, donde volveremos a ser desiguales porque las muertes por coronavirus, como por ejemplo por el mal de Chagas, por la influenza, por el sarampión, prosiguen históricamente. Es decir, claro, ¿va a marcar nuevamente la desigualdad social? Es que creo que el coronavirus acentúa esa desigualdad por lo siguiente. Primero, no tenemos las cifras reales de los muertos. Y yo tenía una cifra de 1.022.000 y los 53.000 muertos. Pero realmente no tenemos las cifras reales, porque hay un montón de gente que puede estar infectada y no lo sabemos. Hay un montón de gente que puede haber muerto por coronavirus y no lo sabemos, porque en realidad el coronavirus lo que hace es debilitarte. Sí. Vos no te morís por coronavirus. Uh-huh. No, el coronavirus te debilita y vos te podés morir por una neumonía. Claro. Pero hay un montón de casos que no sabemos, muchas muertes que no sabemos porque no sabemos están reportadas. Y lo que vemos es que hay mucha población, como digo, que frente al coronavirus es muy vulnerable. Toda la población de las favelas, toda la población de las villas miserias de aquí, que no tienen agua. Uno le dice, lavate las manos. Sí, pero no tienen agua. Claro. Están hacinadas y por lo tanto la cuarentena no es una solución. Es un problema. Sí, sí. Toda la población que tiene que ir a trabajar igual a los hospitales, sin instrumentos. Uh-huh. Toda la población que tiene que seguir trabajando y tiene que seguir exponiéndose. Es decir, efectivamente muestra la diferencia entre el que se puede, aislar en su mansión, en su country o en su yate, y los que viven en una hacinado, una familia de 6 miembros en 35 metros cuadrados, sin agua y con una garrafa y con todas las situaciones que sabemos que tienen que pasar. Sí, tal cual. Pero lo importante a mí, que me parece importante decir esto, ir esta idea cuando yo decía el fetichismo. La crisis anterior y la crisis lo que hace el coronavirus es acentuar una serie de cosas. Para el caso argentino, yo lo que decía, a nivel mundial, esta distinción entre la cuarentena, salud, y la economía, es una ecuación falsa también. Así como la planteé, esa discusión también es una discusión falsa. Porque que todo el mundo salga a trabajar no va a levantar las ganancias, no va a levantar la tasa de ganancias, no va a revitalizar el sistema, porque ya el sistema venía en crisis antes de todo esto. Y en el caso de la salud, la cuarentena tampoco la va a garantizar porque el sistema de salud no está preparado. Claro. En el caso de la Argentina es muy interesante. Obviamente, como dijimos, Alberto quiere inaugurar su propia épica. Efectivamente, lo que logró Alberto con esta cuarentena temprana, muy temprana y a destiempo, es tratar de alinear a todo el mundo, incluso a todos los sectores políticos en torno suyo. Pero lo que es interesante es esto. Primero, es una grita temprana y, como digo, a destiempo. ¿Por qué? Porque el pico va a ser en mayo-junio. Y por lo tanto, lo que en realidad hubiera sido aconsejado es hacer una cuarentena vertical hasta mayo, y la cuarentena total en todo caso hacerla en mayo o en junio. Uh-huh. Él se anticipó. ¿Por qué se anticipó? Porque quiso frenar la crisis que se venía con el default. Lo que hizo es congelar absolutamente todo, por eso fue una medida más política que sanitaria. Sí. Aparece como el líder que nos salva, donde las cifras en Argentina aparecen como las más bajas a nivel mundial. Son las más bajas porque efectivamente acá todavía no agarró el pico. Claro. Y son las más bajas porque además que no agarró el pico hizo una cuarentena. Seguro. Además, entonces, bueno, están augurando igual, ¿no? Un pico, como vos decís, para mediados de mayo, junio, donde se va a ver la realidad de todo esto, ¿no? Exactamente, se va a ver la realidad. Lo interesante es que ahora Alberto está en un vete. No puede continuar la cuarentena, por un lado, y a la salida de la cuarentena se va a encontrar, uno, con el pico. No sé cómo lo va a manejar. ¿Cómo va a manejar cuando empiecen a caer gente en mayo, junio, a rolones, y tenga que abrir una nueva cuarentena, ya con una situación muy poco controlable? Vos sabés que refrenda tus palabras, Fabián, lo que está sucediendo, sí, en estos momentos, que lo de Alberto Fernández es una decisión más política que sanitaria. Lo que ocurre en los bancos con la aglomeración de jubilados, de beneficiarios de planes y demás, ¿no? Que puede caer o tirar todo por la borda. Exactamente. Y lo que digo es, se va a encontrar a la salida con una crisis sanitaria, pero además se va a encontrar con una crisis económica enorme. ¿Por qué? Porque en estos tres semanas de aparente congelamiento, la economía no se congeló, los precios subieron, los salarios cayeron, los despidos aparecieron, las empresas, gente se quedó sin trabajo. Es decir, lo que tenemos es que se va a encontrar a la salida con una crisis económica importante, con una serie de protestas importantes, y lo único que congeló, y es lo único que va a tener a su favor, es que en principio parecería que él congeló la crisis política interna, es decir, su crisis con Cristina. Pero desatado todo eso va a volver. Ja. Con lo cual, lo que tenemos es que el coronavirus no detuvo nada, no acentuó lo que ya venía, mejor dicho, no detuvo nada, no es lo que detonó, porque sino que había una dinámica que ya venía, pero sí es cierto que el coronavirus pudo ser usado en este caso para congelar una situación que se va a encontrar agravada al final. Así que no sé si le vino tan bien como él pensaba. Ajá. Profe, no me desaprueben este examen por lo que voy a decir, pero de las dos opciones que dio, la de la instauración de lo distópico al estilo 1984 Orwell o el fin del capitalismo, yo la verdad, teniendo en cuenta lo histórico, lo antropológico, lo cultural, la realidad, me inclino más por el triunfo de la primera. y creo que el capitalismo debe estar ya urdiendo la posibilidad de sacar el COVID-19, una especie de acción que puede cotizar en Wall Street. Para salvarse, ¿no? El tema, yo creo que ni Agamben ni Zizek tienen razón. Exactamente. El coronavirus en sí mismo no pueden hacer nada. Y la idea de Agamben, es muy difícil. No creo que a partir del coronavirus nos empiecen a controlar y todo ese tipo de cosas. Sí. Y no creo que el capitalismo caiga por un virus. Totalmente. Y menos el comunismo que propone Zizek. Eso va a ser acción de una clase obrera muy unificada y muy consciente. Al virus hay que sociabilizarlo para triunfar. No queda otra. Fabián, muchísimas gracias y nos reencontramos el próximo viernes. Gracias. Un placer como siempre. Fabián Harari, historiador, y su columna Un Mundo en Crisis.